en el 106.3. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Bueno, buenas noches a toda la audiencia de Salteame. Como todos los jueves estamos aquí en Radio Nauta. Siempre, nunca podemos encajar las 23 horas. 23 y cuarto y 10 pasada. Yo soy el que no soy un conductor. Soy el que se va a encargar de presentar las agradables voces que me acompañan. Como por ejemplo la de Sergio Núñez. Buenas noches Tommy, buenas noches todos Salteame. Contento. Programa número 35, ¿no? Puede que así sea. Puede que sea el 35. Creamos que sí. Buenas noches, Kela. Buenas noches a todo el público de Salteame. Sergi viene contando haciendo la cuenta de los programas bastante bien. Igual yo creo que el anterior era 32. ¿Es 34 o 35 es este? No estoy seguro. Lo vamos a... No hay drama para el debate. Lo que sí, no respetaste lo que dije al principio, viejo. ¿Qué pasó? ¿Qué me dijiste al principio, Tommy? Dije que me iba a encargar de presentar a las agradables voces de este programa. Una sos vos, la otra es la Kela y la otra es Aldi. Buenas noches, Aldi. Buenas noches, Tomás. Buenas noches a todos. Buenas noches. Estoy engripada, ¿se nota? No se nota, Aldi. Vos siempre... Salí del estudio. Bien. Sí. No, ¿por qué? ¿Por qué la vas a echar? En cualquier momento. Porque está leprosa. Después de que contemos las historias de nuestra niñez, creo que sí, que me y van a echar. Aldi tiene una historia. Una pequeña historia de la niñez que contamos el otro día, el martes. Bien. Aldi sigue siendo una niña, porque vos la ves y... Aldi, ¿vos cuando tenías que 8 años cuando tenías 4? ¿Y ahora cuántos tienes? Sos muy joven. Casi traigo una foto de cuando era chiquita. No la traje al final. ¿Por qué no? Porque no me gustaba. Yo me olvidé de traer mi foto de pequeña. Yo tengo una gran foto de pequeña. ¿Por qué no la trajiste? Porque me da mucha vergüenza traerla. A mí me pasó lo mismo. Es acá en el estudio está chica, mi hermana. Chica, déjense de reventar las pelotas. Que sabe... No, es que mi foto es muy comprometedora. Son como dos Marcelas de ahora. Pero te están golpeando, hay un maltrato juvenil. ¿Cuál es el compromiso? No, hay una estética bastante fea. Estás trabajando. No, estoy yendo a mi primer día de clases de colegio. Estoy con anteojos, aparatos, un muy lindo peinado que me había hecho mi madre. Con todo su amor. Una cuestión estética. Después el jueves que viene lo podemos... Nadie decidía o no en ese momento cómo verse... No está en Facebook. Bello. No está en ningún lado. No podés rastrear, al menos que estés en mi casa viendo el álbum de foto familiar. Es muy difícil conseguirla. Yo le preguntaría a tu hermana que está acá, ¿no? A ver qué opina. Ha venido la hermana. Porque ella es testigo de tu niñez. Ella es una gran reidora de esas fotos. Es más, se la pasan por WhatsApp ahí entre todos mis familiares. ¿Escucha el programa la señorita? La señorita escucha el programa. Bien, bien, escucha Salteame. Fiel seguidora de Salteame. Ahí estaban los aplausos. No quiere hablar, no se anima. Igualita a mí, ¿viste? ¿Quieres venir a llenar estos silencios? Está quedando muy bien, Tommy. Yo lo voy siguiendo. Así que quédate tranquilo. Bien. Estamos con Tomás Durraza, buenas noches. Lo presentamos tarde, pero él está acá y está para nosotros, viejo. Está trabajando para Salteame, este muchacho. Sí, estamos ahí con un problema de logística, pero vamos a estar recuperando la señal dentro de, no sé. Está intentando descifrar la clave de Wi-Fi. Sí, está muy complicada. La verdad que hay mayúsculas, minúsculas, números. Igual tiene una explicación. Tengo un problema abajo. Heavy con la clave de seguridad alfanumérica. Con la visión. Muy complicado, sí. Calle media hora. Pero no, pero tranqui. Ya lo vamos a solucionar. La han hecho a propósito. ¿Problemitas con la salida, Tommy? Y... No voy a dar declaraciones. ¿Hoy a dónde van? No. A ningún lado, no. Mañana se cursa. Mañana se cursa. A la casa de degustación. No, hoy a la noche no. Bueno, si sale. Tommy está con un problema académico. Claro. Personal, por lo cual casi se rompe la relación con el señor Sergi. Voy a ir a Casa Lumpen esta noche. No. ¿Qué pasó? ¿Qué está todo mal con Casalompe? Ahí quedó. No. Está un par de cuadras. Está con un par de cuadras. No quiero que motives a este muchacho a salir, ¿no? Quiere ir a cursar. ¿Está bien? No, yo una cuestión. Mirá que tiene sí fácil, Tommy. ¿Qué hay en Casalompe? Ya le gustó. ¿Qué hay, una fiesta de qué? La fiesta de la cosecha. Mañana, tipo 8, tengo que ir a cursar. ¿8 de la mañana? 8 de la mañana. Y no puede faltar. No hay chances. ¿No? Está muy bien. Alumno responsable. Si a alguien del otro lado le interesa, por favor llámelo al número de teléfono de Atome y avísele que no quede libre. O contáctenos también, que nos pueden escuchar por el 106.3. Y si no, estamos en las redes sociales, un poco complicadas, pero las tenemos porque está el niño de las redes sociales acá, a través de Salteame por Facebook y si no, @ Salteame Radio. Y ahora tenemos página de internet, tremenda página, se armó el niño de las redes sociales, que está a punto de quedarse libre en la materia, pero igual dio frutos. Estamos en Salteame, www.salteame.wordpress.com. Espectacular. Carajo, mierda. Estoy aprendiendo. En el ISER me es más, practico no, diciendo la página de No manchemos este programa, Salteame. Marce, por favor, te lo pido. La locución va muy bien, Marce. Va, no sé si muy bien, pero va. Va. Íbamos a contar unas historias juveniles. ¿Quién quiere empezar? Me parece yo que tengo una historia ligada a esa foto. Bueno. La foto la que, tipo un confesionario sería. Sí, esto, ¿no? yo vengo acá a Salteame y me libero. Yo cuando era, tengo un pasado. Eso es buenísimo. ¿Viste? Sácate la ropa. Catarsis se llama. ¿Catarsis se llama eso? Sí, yo hago catarsis con este programa. Porque además siempre me hacen hablar de cosas, de traumas míos de mi infancia. Una de estas es un acontecimiento bastante gracioso en mi vida, en el cual cuando yo fue en el momento en el que yo usaba anteojos y aparatos y todas las cosas incómodas que te daban de chico, bueno. ¿Estás medicado, Marcio? Te noto hecho un papelito al micrófono. Hago lo que puedo, chicos. Estoy bien, intentando resistir. Bien. Hoy no vino Pipo. Vamos a mandarle un beso a Pipo. Mándenle un beso. Un saludo grande a Pipo. Estuvo hip, presente. Hip, hurra. Perdió la asistencia perfecta ya. Todos los programas de la segunda temporada. Ya, todos. Ya está a punto. Sí, el segundo programa, lo vamos a anotar. No. Pipo, que otra vez le volvemos a avisar. Volvé con una birra. Si no, no vuelvas. ¿Está bien? Ah, la otra vez te hiciste el dolobu. No, la otra Se olvidó. Queremos creer que aparezca ahora con una birra. Ah, no, buenísimo. Podría también aparecer. Con una morocha. Bueno, que no aparezca con una morocha porque me sentiría un poco mal. Pero si quiere, con una cerveza. Continuamos. Bueno, Marcia. Cuestión, cuando era chica usaba anteojos. Yo uso anteojos de los 7 años, ya tengo 19, así que tengo una larga trayectoria a través de los cristales. Y usaba unos anteojos que me resultaban muy incómodos, porque ahora vieron que hay unos de goma que como que se adaptan. Son como antiparras, pero son útiles para los nenes. Cuestión, yo gastaba, mi vieja gastaba en anteojos 3 veces por mes, más o menos. Porque yo me los quería acomodar, porque no veía muy bien. Entonces una vez, una vez se me partieron y eran nuevos. Entonces, prácticamente nuevos. Entonces yo no le quería decir a mis Te papás. Te cargaste una culpa. Me cargué con la culpa, pero la intenté solucionar. Cuestión que la solucioné y la pegué la mitad, digamos, ese puente entre los dos cristales con la gotita. Entonces, para que mi vieja no lo vea, porque básicamente si mi vieja me lo veía iba a ser la muerte. Entonces me los puse rápido, porque no veo nada, básicamente, y se me quedaron pegados. Entonces anduve un par de horas así. Tenías un anteojo de alta gama quebrado y pegado con la gotita en la entreceja. Sí, y así, tal cual. Entonces anduve así por mi casa medio escondida porque no quería que me vean y se me quedó pegado mal. Entonces me los arranqué así y mi vieja se dio cuenta, ¿no? Por supuesto. Entonces me los arranqué y anduve como con una cascarita acá todo el tiempo por mis hechos. Y también mi mamá me cagó a pedo porque los pegué. Al final no sirvió para nada, pero es una gran anécdota después. Una travesura de pequeño, ¿no? Pero no, es constructiva porque, o sea, yo con 8 o 9 años intentaba solucionar mi problema. O sea, Un mensaje equivocado ahí, ¿no? De que el anteojo haya sido de alta gama y a pobre Marce le generó una culpa. No era de alta gama tampoco. Le generó una culpa de la cual decía, bueno, me los tengo que pegar a la entreceja con tal de que esto, que termina siendo un objeto, un material, no se entere mi vieja, no se entere. En realidad no era tanto por autoridad. Solucionar. Claro, tal cual, era eso. O sea, tenía que evadir a la autoridad porque si no, iba a la muerte. O sea, es la jefa máxima. Sergio Núñez. Bueno, mi historia. Vos querías que no la cuente. Vos querías que no la cuente. Pero bueno, es la que me surge. Yo quería que te pienses otra. Me tenés que. Tal vez involucre a pero Tomás. Pero me vas a dar el lugar, sí. Sí, la voy a tener que contar, Tommy. Los ubico contextualmente ahí. Bien, contexto. 7, 8 años. No se puede. 7, 8 años en el pueblo. Te quedaste corto. ¿Más chiquito? Bueno, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Por no decir 6, 7, 8, ¿viste? pero estábamos jugando al fútbol ahí en un campito a la vuelta de mi casa. Se ve que yo por ese tiempo era... Ay. Estábamos jugando al fútbol, éramos 10 pequeños jugando al fútbol, entre ellos estaba el conductor de este programa, Tomás Paramio, y quien les habla... Historias veinticinqueñas. Así es, de la infancia veinticinqueña. Que ya no tenía relevancia la localidad, sino en ese momento ni sabíamos dónde vivíamos. Estábamos en solo con tiempo y espacio. Corríamos detrás de una pelota, ¿no? Y nos divertíamos. Resulta que yo, al parecer... Es cuando la vida... cuando nunca pensaste en el suicidio. En ese momento. En ese momento aún. Estamos jugando al fútbol. Se ve que yo no juego muy bien ese partido. Frenan la pelota así y un rival dice, bueno, que Sergio, que no juegue más Sergio porque está jugando porque mal, se va a tener que ir a la casa. Por favor, no me digas eso. Y es triste, pero bueno. Alguien va a llorar, Me querían echar del partido. Y bueno, ahí tomó voz mi querido amigo Tomás Paramio y dijo, un recuerdo, ¿no? Teníamos 5 o 6 años, imborrable. Déjenlo, que siga jugando. Él no va a ser un buen futbolista, va a ser un buen pintor. Y bueno, y ninguna de las dos. Y bueno, fue un momento ahí cúlmine y nada. Bueno, esa es la anécdota. Un gran líder, Tommy. Un gran líder. Mucha aplausos Tommy, para él. Tenemos como acontecimiento de pasado... ese día no. que nos encontró, ¿no? Claro. Ese día Genchi. Y desde ahí no se separaron nunca más. Y desde ahí no. Hasta nuestros días. Soldado de Paramio. Así no, es. No. Soldado de Núñez. Soldados mutuos. Y a ver vos, Tommy. Ay. Bueno, yo voy a contar para quebrar un poco. Bueno, la tuya fue. Me puse buena historia, colorado la tuya yo, fue Tommy, buena me puse historia. Voy a quebrar un poco. Voy a contar una historia. La cual yo estaba parado en una silla, tenía, no sé, 3, 4 años. Se me movió la silla y me caí de boca al piso. Y me quedó el diente negro. Y bueno, era el simio mientras tuve ese diente de leche. No, era mi diente de leche negro. ¿Por qué había quedado negro? Y lo importante era que andaba con mi diente negro, pero asumiéndolo. Como que esto es lo que a mí me tocó. ¿Por qué te había quedado el diente negro? No tenía ningún problema, ningún rencor, ningún dolor, ningún... Ay, tengo... Sino que yo lo asumía totalmente y era feliz con mi diente negro. Sabía que tenía ahí, viste, te hacía algo... hacía especial entre claro, la gente. Eso... Sí. No es en referencia a un egocentrismo. Sino que no sabía que tenía... El diente negro y que no me dolía. Hasta que, bueno, lo perdí. No me dolía de alma, digo. ¿Te sentiste vacío cuando lo perdiste? Porque era un gran diente. No era igual que todos. Sí. Recuerdo que algo pasó. La paleta. Oh, negro. Una paleta negra espectacular. Paleta. No, caí de boca al piso, chico. Durísimo. Caí fuerte. Aldi, vos contate tu historia que debe la ser de aquí a poco. Hace muy poquito fue. ¿Cuántos años tenés? 15, 16. Por ahí. Sí, por ahí. No, yo era muy mala cuando era pequeña. Pero era mala. Sí, toda la bondad no, que tengo... No, yo no puedo creer que Aldi haya sido mala en algún momento de su vida. Toda la bondad que tengo ahora se debe a que cuando era chica era mala. Porque claro, estoy arrepentida. ¿Mala a nivel tronchatoro de Matilda o una cosa? No. Era mala, pero era muy una... Muy mala es eso. Era una justiciera. Claro, o sea, mala onda que vos estabas discutiendo y capaz te abría la panza una puñalada. No, ahí estaba no. Armada. No a ese nivel. Era justiciera, porque por ejemplo tenía mis amigos que muy fieles, que hasta el día de hoy son amigos y amigas, y ponele, tocaban a un amigo mío o una amiga mía, la bardeaban, y yo salí al frente. Bueno, pero eso no es maldad, eso es... No, pero yo era mala, o sea, iba y vos te metías con mi amiga y yo iba con todo. O sea... Mejor tener a la amiga, Aldi. Era muy justiciera, en ese sentido, eso estaba bueno. Ahí tengo una amiga que corrobora. Pero bueno, había una... No parece ser tu amiga. No parece. hay una anécdota de cuando era chiquita que... Eso, por favor, vamos a... Bueno, una de mis mejores amigas cumplía años, que ahora está en España, y ahora nos está escuchando, porque le dije que iba a contar la anécdota. Desde España nos está escuchando. Mira, saltea mi... Desde Alicante. Un saludo, Belén. Desde acá, desde Saltiame. Oye, está llegando, ¿está vos hasta Alicante? Igual te salió un... Es un colombiano. Claro. No importa, pero está vos, está llegando. Le llegó. Bueno, la cuestión es... Además, que era... somos WordPress, somos prensa, claro, mundial. Seguí, Aldi, por favor. Prensa mundial. Bueno, era el cumpleaños de ella y lo estaba festejando en una cabaña a lo lejos de la ciudad oriunda de Necochea. Era como, a la noche era como muy fantasmagórico. Y una chica, una de las invitadas del cumpleaños, la bardió a la cumpleañera, mi amiga. Entonces yo dije, a esta la voy a agarrar, con mi amiga no se mete. Mirá, Aldi. Así como la ves. Así de Bambi. Entonces, poderoso el chiquitín. Poderoso, mirá, sí. Entonces agarré, inventé una historia de terror. Hay que aclarar que Aldi no era rubia cuando era joven. Sigamos. No era rubia. Ahora soy mitad rubia y mitad morocha. Para variar. Marmolado. ¿No? Marmolado. Sí. Bueno, inventé una historia de terror y busqué cómplices. Dije, voy a contar una historia de terror muy terrorífica. No sé, yo tenía 8 años, 9, no me acuerdo bien. Y bueno, la cuestión es que conté la historia, todas las chicas sabían que era mentira. Y la chica, la que había bardeado de mi amiga, se puso muy mal. Pero muy mal en serio, porque le había dicho que era una historia real. Y estuvo toda la noche vomitando del malestar que... Y bueno, nada, la cuestión es que ahora somos, no amigas, porque pasó mucho tiempo, pero bueno, hay buena onda. ¿Le contaste que la historia era mentira? No, nunca le conté la verdad. La mina pero llora, bueno, toda la noche. Lo importante es que ahora soy buena, eso es lo importante. Al final damos noticias de mierda, igual que los noticieros. Gracias, Sergio, por compartir tu historia con nosotros. No, gracias a vos por haber sido el protagonista de esa historia. Estamos aquí, buenas noches, y ya le ponemos el micrófono. Segunda temporada. Buenas noches a todos. Acá estamos con... Bien ahí, a donde está el pingo, de ahí. Aquí. Se cargó la presentación. Estamos acá con Florencia García Enríquez, alias Florgues, te podemos decir Florgues. Bueno, ella es profesora de danzas, es bailarina contemporánea y viene aquí a contarnos un poco lo que hace, que es de su vida. Está haciendo una obra de teatro una obra de danza contemporánea muy buena. Y así que bueno, vamos a ver qué le podemos preguntar. Escuchemos su voz. Bueno, en principio, buenas noches. Acá estamos con los chicos de Salteame, compartiendo esta hermosa velada. Seguro. Bienvenida. La recibieron muchas bien, con un vaso de birra. Bien. Bueno, acá estamos y vengo a contar un poco lo que hago. Yo hago danza contemporánea. Danza contemporánea, pongamos un punto ahí. En el 103. ¿Dónde querés? Ahí nomás, porque... Danza contemporánea, claro. Porque a Tommy le está volviendo loco. No, mejor seguí. Bueno, les cuento un poco. Contanos un poco qué es la danza contemporánea, ¿no? ¿Cómo es que surge o cómo es que vos la llevas a cabo? No, para el público que no conoce, claro. Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar, pero vamos a cerrar en lo que hablábamos hoy antes de empezar el programa. Para que entiendan un poco, es como sería la vanguardia de la danza. La danza contemporánea surge en un proceso histórico. A partir de la danza clásica se busca romper con eso para que la danza poco a poco vaya logrando su autonomía como arte. Bien, si es vanguardista, es como un quiebre, como una innovación de lo que se venía llevando a cabo, que era la danza clásica. Entonces, ¿ustedes son rivales de la danza clásica? No rivales, ya te digo, es un proceso que... Pero los ven como unos Mirtha Legrand. No, a los de danza clásica. Unos pocos mitos que se corren por ahí, pero no es tan real en realidad. Ah, era un mito. Porque tiene una base, ¿no? De la danza clásica también. En realidad la danza contemporánea se vale de, de la danza clásica para poder romper con ella. Lo ideal sería conocerla, la técnica de la danza clásica, para poder utilizarla como herramienta y conseguir así más elementos para poder desarrollar la propuesta artística que uno quiere presentar. ¿Sí? Bien, la danza contemporánea rompe un poco con la danza clásica, pero igual tiene un poco de su raíz, ¿no es cierto? Y a su vez también mezcla otros géneros, ¿puede ser? Sí, en realidad hoy en día hay muchas tendencias que se fueron desarrollando. Si bien en un principio la danza contemporánea surge como danza moderna, era más estructurado en el sentido, a partir de los pasos, por así llamarlos, de la danza clásica. Se antes rompía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Sí, igual en ese transcurso, con Martha Graham en la Segunda Guerra Mundial, que es una de las pioneras de la danza contemporánea. Anteriormente hay otros personajes, como Isadora Duncan. Se va elaborando un proceso de a poco en ruptura de este movimiento, que en realidad la danza clásica surge más como una estética muy bella, muy lineal, donde se ofrecían más bien espectáculos para las cortes. Es algo que hoy en día no tiene nada que ver con nuestra realidad, porque ya no esa belleza etérea que se transmite en la danza clásica hoy no existe, digamos, nuestra realidad hoy es otra. A la gente de la danza moderna la veo con un poco más de onda que la gente de la clase de la clásica, ¿no? Como diciendo, bueno, la gente de la danza moderna hace el amor adentro de un auto. La gente de la danza clásica no. No, a mí un auto no, me vas a llevar. Dejate de joder. ¿Qué es lo que más destacás, ¿no? de esta danza moderna? Justamente. Digámosle danza contemporánea. Dale, danza contemporánea, bueno, chicos. Perdón por el término contemporánea. Ahí está. Yo creo que, bueno, así como si uno estudia un instrumento, su elemento pasa a ser ese instrumento, acá es el movimiento. Entonces nosotros, a partir de la exploración del movimiento, podemos llevar a cabo una propuesta que queremos transmitir, sea una idea, un mensaje, una temática en general, digamos. La danza contemporánea empieza a involucrar más herramientas de las que aporta la danza clásica. A nivel compositivo, a nivel herramientas del movimiento, se usa mucho el piso, caídas, roladas, saltos. Tiene un compromiso mucho más fuerte con el cuerpo que la danza clásica, que es más bien técnica pura y más allá que uno puede transmitir algo. Y también como que busca un choque, ¿no?, a lo visual, busca quebrar siempre eso. Bueno, como vos dijiste, ¿no?, que es un quiebre a la música clásica, también busca generar una sensación por ahí de quiebre en la visión. La propuesta es que haya un intercambio entre el público y entre los bailarines. Digamos, depende también la corriente o la compañía que lo esté haciendo, pero quiero decir, no siempre tiene que haber una linealidad, no siempre el espectador tiene que entender claramente qué se está queriendo decir. La propuesta va más allá. Contame qué es bien así lo que te llena. ¿Qué es lo que a vos te hace todos los días, no sé si todos los días, pero bueno, ir a bailar? Y es una elección de vida, digamos. Uno empieza a bailar, empieza a involucrarse con el movimiento, con el cuerpo y es como algo ya bien más metafísico sería. Es una elección. ¿Puede ser que en la danza contemporánea vale todo, perdón? ¿Valga todo, digamos? ¿En qué sentido? Y, o sea, es como expresión corporal, digamos, una especie así. No, digamos, es medio difícil encasillarlo si es expresión corporal o no, porque obviamente tiene mucho de expresión corporal. Uno con el cuerpo expresa, ya te digo, es la herramienta que utilizamos para transmitir el movimiento. Todo lo que se innove en estos tiempos puede ser, entra en la gama de la danza contemporánea o puede quebrar con eso. No estoy segura, digamos, de que todo lo que se innove en estos tiempos sea danza contemporánea. La danza contemporánea es un lenguaje. El movimiento tiene herramientas como son las dinámicas, el tiempo, el espacio, movimientos cortados, calidades. Hoy en día hay muchas tendencias nuevas de danza, pero la danza contemporánea tiene un compromiso social, para que así lo entiendan. En la danza contemporánea, ¿qué es lo que vos haces? ¿Expresás emoción o es una actuación lo que estás haciendo? ¿O las dos cosas? Y tiene algún componente de actuación porque no es algo del momento que yo digo, bueno, me voy a poner a improvisar lo que estoy viviendo en aquí y ahora. Digamos, si yo estoy haciendo una obra, la repito. La propuesta es que cada vez sea diferente, cada vez tenga alguna nueva riqueza esa obra. Yo creo que la danza contemporánea tiene un compromiso social, que es lo que la diferencia del resto de las danzas. Tenemos un llamado telefónico, el teléfono menos llamado del planeta, el de Radionauta. Acaban de llamar, acaban de saber, ponelo al aire. Hola, querido, hola. Hola, llamaba por la consigna, soy la señora antigua. Hola, señora, buenas noches, señora. Hola, querido, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué está haciendo, señora? Estaba escuchando el programa, querido. Pero bueno, y bueno, se ha decidido llamar. Sí, pero lo que quería decirte es que a mí me gusta más la danza clásica, querido, que la contemporánea. Me parecen degenerados, degenerados, como se revuelcan y se refregan, querido. Eso solamente. Señora, pero ya escuchó, usted está en una posición muy conservadora. ¿Usted es amiga de Mirtha Legrand? Yo soy, sí, por supuesto, que yo la miro a Mirtha Legrand, me gusta mucho cómo tiene esa gente que a mí me gustaría que baile. ¿Le escucho voz conocida, puede ser? No, querida, yo es la primera vez, yo soy una oyente silenciosa. Bueno, vieja, ¿qué está cocinando? No, es que ella con mi querido... ¿Qué piensa de lo que ver la tele hoy en día? De que un buen traste tenga 36 puntos de rating y que, bueno, esté la danza de por medio. Degenerados, querido, degenerados. No, señora. Con todo respeto. Bueno, querido, yo tengo que irme a dormir, ¿sabes? Porque ya es muy tarde para ver... Bueno, señora, váyase. Que venga a dar la cara. Métase sus tetas en el culo y váyase a la cosa. ¡Degenerado! Ahí quedaba nadie. Ay. Y bueno, nuestra compañera, por favor, si quiere decir qué va a estar haciendo, dónde la podemos encontrar, dónde se puede ir a bailar. Bueno, o a ver bailar. Estamos acá con a bailar. Haciendo una obra con la hermana de Marce, última función. Y con toda una compañía, ¿no? Sí, toda una compañía acompañándonos. El director se llama Juan Malach. Es el director de la compañía CIPAE, de la que formamos parte. Y este sábado es la última función de un ciclo que se repite, de la obra Sombras. La obra trata sobre la dictadura. Tiene dos partes, está muy buena. No es porque yo esté ahí, pero recomiendo que vayan a verla. Yo la he ido a ver y la verdad que vale la pena. Te vamos a ir a ver, ¿eh? Está muy bien lograda, porque eso que vos decías, ¿no? De que no siempre el espectador está entendiendo eso que pasa, pero aún así, en el producto final siempre te deja un mensaje o te deja una sensación que es la que te hace entender a la obra. Y yo creo que en ese aspecto está muy bien lograda. Bueno, fue una búsqueda difícil para todos porque la mayoría no vivimos en esa época, pero tenemos conocimiento de la misma y tratamos de meternos en ese compromiso. Contexto, con un compromiso importante, porque mucha gente de la que va a ver la obra sí la vivió y realmente se va como shockeada. La obra tiene dos partes, la primera quizás sea más dinámica en movimiento y la segunda es más comprometida con esto de los centros de clandestinidad donde estaban detenidos los chicos desaparecidos. Y bueno, personificar un poco eso es a veces difícil, pero tratamos de hacerlo con el mejor respeto. Entonces, repitamos, este sábado, que es 7 de junio. Sábado 7 de junio a las 21 horas en el Teatro Bombín. Genial. Compañera, amiga, muchas gracias por haber pasado por Salteame y espero que le vaya muy bien el sábado. Muchas gracias a ustedes, chicos. Nos vemos pronto. ¡Capanga! Segunda temporada. Música. flauta suena fuerte. Radionauta, FM 106.3. FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Entrá a nuestro Facebook, Salteame Radio, Salteame Radio, y que siga sonando. Salteame, ahora los jueves. Qué cagada. Salteame, humor con contenido. En el 106.3. Otro bloque más de Salteame en esta noche de jueves viernes, cuasi, porque otra vez nos vamos a pasar la medianoche. Pero bueno, pero arrancamos y cuarto hoy. Estamos ¿hoy bien. Nomás? Somos gente responsable. Cumplimos los 60 minutos de programa. Como no. Está establecido, Tommy. Como estructura. Estructura. Estructura, Tommy. Estructura. Qué responsable. Somos gente responsable. Me encanta esto. No se vaya nadie, carajo. Acá el programa lo terminamos juntos. ¿Está bien? Para toda la audiencia, para la gente del estudio, terminamos juntos. Terminamos juntos. Aldi, por favor, ubicate, viejo. No puede ser esto. Aldi, estoy parada, pero estoy. Se va a tomar el antigripal al aire. En breve. Ya le toca, mirá, faltan 7 minutos. Bueno, buenas noches a la gente que nos acompaña aquí al lado. Si se pueden... Fuerte el aplauso. Bienvenidos a Santiame. Humor. Gracias. Con contenido. Muchachos, ustedes vinieron 4 y hay 3 acá. ¿Qué está pasando? Y estamos teniendo unos problemitas con el tema. Pero... Ahí está. Ahí somos cuatro. Estamos todos. Ahí está. Porque tenemos que pagar el auto, tenemos que pagar la nafta. Y si vamos 4... Si somos menos de 4, claro, sale más caro. No es carnaval, se entiende. ¿Con quiénes estamos? ¡Au! Nosotros somos el Grupo Marabunta. Y acá estamos Lucho, Euge, Caro y George. Marabunta, fuerte el aplauso. Un aplauso para Marabunta. Cuéntenos un poco qué hacen. Vamos a agarrarnos de los recursos que tengamos. ¿Tengamos un aplauso o damos un aplauso? Y la pregunta base que ¿quieren es... ¿Quieren dar un chiflido? ¡Marabunta! Vamos a la pregunta base que es qué es lo que hacen y que lo hacen muy bien, porque los hemos escuchado antes de salir al aire. Así que cuéntenos un poco. Bien, muchas gracias. ¿Se desnudan para bañarse? Generalmente sí, no siempre. Bueno. Bien, hay ocasiones. Bueno. Nosotros hacemos comedia musical. Bien, además de otras cosas. Bien. Comedia musical. Me interesa, porque. Pero no sé nada, ¿está bien? Quizá alguien del otro lado se identifique. Alguien que trate con la gente del teatro, de la gente de la comedia, de la gente de la comedia musical. Bien. Sí, y le parezca gente muy interesante con la cual se puede conversar y plantear ideas en común. Pero la verdad que no hace nada, no he visto nada. No. ¿Qué me podés transmitir vos en palabras que valgan el 4% de lo que hagan? El 4, el 4%. No más, el 4. Ok, si me paso por el 5 estoy complicado. Claro. Muy exacto. La comedia musical es la combinación de teatro, música y baile. Para decirlo de forma muy sencilla. Y lo que tratamos es hacer eso. ¿Estás leyendo el diccionario? Ampliar. Sí, sí, sí. De diccionario total. Sí, lo tengo de memoria. Está claro. A la C de comedia musical ya llegué. Voy por la F. Bien. Me falta un poco. Y lo que hacemos es tratar a través de la comedia musical, del cuerpo, de la voz, sobre todo. Nos encanta cantar. Cantamos en todas situaciones. En el micro, en la calle, cuando vamos a comprar una avión. ¡Qué hincha pelota! En el micro cantamos mucho. Somos los desubicados que cantamos en el micro. La persona que hace comedia musical es molesta con esas cosas. Cuando llegamos al Olga, Tommy eran los desubicados que estaban cantando. Sí, ahí en el fondo. Nosotros llegamos al Olga y había tres que estaban con la guitarrita ahí, haciendo ruido. Y nosotros dijimos, los tenemos que invitar. Y después dijimos, son los de Marabunta. Y ahí se nos iluminó el estudio. Invitados. En fin, los utilizan para algo más que la comedia musical, digo, actos políticos, ya que van y hinchan las pelotas. Es una fuerza superior hinchar las pelotas. Al micrófono, mi compañero, por favor. Que una vez ganamos una cerveza por cantar. Por ganar una cerveza. Hicimos como una especie de publicidad de diagonales. ¿Cuántos eran? Ajá. Porque con una cerveza... Y estuvimos complicados. Bueno. Cerveza artesanal, grande. Ah, una pinta. No importa, la cuestión es ganar. Sí, la cuestión no es competir, es ganar. Está lindo lo que decís. Hablando de cuántos son, Marabunta, ¿cuántos son? Acá son 4, pero el grupo... Bien, el grupo en total somos actualmente 10 integrantes. ¿Están escuchando? Bien, hubo épocas en donde éramos 18, bien, el año pasado éramos 7 u 8 y constantemente se va agregando gente, gente que por ahí forma parte del plantel estable, a veces se pone a colaborar con nosotros desde otros, de otras cosas, de otros aspectos que se pueden hacer en la comedia musical. Hay de todo. Por ejemplo, si yo me quiero sumar mañana, ¿puedo? Sí, ¿es sí, posible? Sí, sí, totalmente. Aldi, ¿vos cómo cantás? ¿Sabés? Cantate no creo vivo. Que quedes, Aldi. Aldi. ¿Ustedes seleccionan a la gente que va a Marabunta o cómo es que lo van...? Claro, no seleccionamos. Eso es interesante porque... Yo no soy acá, para empezar. Sí, en realidad... Para vos no sos de Marabunta. Sí, pero yo no canto, no bailo, no actúo. Mentira. Bueno. Ah, bueno. Ahora. No, Noelia no vino. No cantás, no bailás, no actúas. No se entendió qué haces, pero... Yo soy el espíritu del... Pero está buenísimo. Ella es la que maneja los billetes, o sea que... Sí, la parte más... administrativa. No, también canta muy bien. Y ha aprendido a actuar, a bailar, a hacer todo. Acá tenés que aprender todo. Varios de los que estamos aprendimos acá. Sí, empezás de cero y acá en Marabunta te formás. Acá. No. Se copa la gente de Marabunta, me gusta. Hay feeling, hay swing. Y chicos, el trabajo que hacen lo hacen en conjunto. O sea, como ustedes dijeron, aprenden todo. ¿Tienen, digamos, una estructura, ¿no? De quién enseña, quién aprende, o es más bien una idea conjunta? ¿Hay piso, ¿no? Hay alguien que te pisa la cabeza y te dice, baila bien? Esa es la pregunta que haces también. Sí, no, sí. Digo, si hay posturas, ¿no? De quién enseña y quién aprende, o más bien buscan hacer un producto en conjunto, ¿no? Que a todos les guste, que todos aporten, porque también un poco es eso, ¿no? El arte, que a todos les guste y que... Y las, yo estoy... Sergio está llorando. Riendo porque estoy intentando hacer una pregunta seria. No, digo, voy a eso. De que si buscan generar un producto que les guste a todos y que todos aporten, o es más bien una cosa lineal de, bueno, tenemos esto y vamos a hacer esto. Es que sí, aportamos todos y en función de lo que cada uno puede. Si hay alguien que sabe mucho más de canto, de música, de baile o de teatro, esa persona se pone a cargo de un pedacito del ensayo y ahí aporta todo el conocimiento que tiene. Claro. Bien, hay gente es que como ahí... la distribución del campo, ¿no? El que... tiene un poquito más, sabe sí, un poquito más, importa. Entonces está más capacitado. Que tiene ahí más semillitas de planta. Incluso hablábamos hoy que el guión lo hacen entre todos también. Sí, estamos trabajando en un guión entre todos. La obra de este año también es una obra propia de Marabunta, así que... Vamos, estamos, Marabunta, viejo. No. Sí, entre todos, a uno se le ocurrió una idea, una historia, un guión, y al otro se le ocurrió algo bueno que se le puede agregar a las canciones. y a otro se le ocurrió una coreografía porque nadie pensó en una coreografía hasta el momento, o se le ocurrió una puesta en escena, improvisamos cosas también, trabajamos mucho desde el cuerpo también, así que estamos con todos. Todos tienen las antenas de hormiguitas paradas para... Bien, hay una fuerza, una iniciativa, una carisma. Marabunta tiene aguante, viejo. Y tiene mucha gente. Y lo que más nos llama la atención es, siempre nos llamó la atención, lo diverso que es el grupo. Aparecen músicos, obviamente, aparecen artistas plásticos, aparece gente del teatro y aparecen abogados, médicos, ingenieras, de tenés todo. El que te caga, el que pasa hambre, el que se viste concheto, el que... tenés todo. Bueno, pero es importante, tener a alguien que te saque de la cárcel. Es marabunta, sí. No está tan fuerte así, pero no es tan duro como... Es un microcosmos. Pero está. Y todos convivimos en ese nicho. En esa mixtura. Qué híbrido de mierda, por Dios. No, está genial. Está bueno. Está recaliente porque cantan en todos lados. ¿Vos no cantás en todos lados, Tommy? Yo canto en todos lados. Yo me hago cargo, también canto. He cantado acá en el programa y soy una persona muy insoportable. Hoy, justo que está mi hermana en el estudio, es la persona que más me ha sufrido a lo largo de los años y creo que es una de las mejores cosas que hay en el mundo, ¿no? Ir esparciendo el arte que tiene uno por la calle. Entregarse por completo. Tal cual. Chico, escuchemos. Está emocionado, lo veo emocionado. Tommy se va a unir a Marabunta ya. Tommy tiene alma para Marabunta. Por favor. Perdón. Acá hay una chica que, o sea, son cuatro, pero hay una chica que no se escuchó la voz. Sí, por favor. Tímida, muy tímida. Vení a este. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Es raro hablar a través de un micrófono. Sabes que nadie te va a contestar y... Yo te iba a contestar. Yo te iba a contestar. Hablo con vos. Porque hasta la está pasando bien, hasta recién me dijiste, tiene onda este programa. Ahora estás en vivo, viejo. Bueno. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Hay otra energía? ¿Hay otro...? Se siente la onda. Y la onda, sí. La onda ahí que estoy viendo que... La onda que va... Que te graba. Va, sí, hay onda. No te hagas drama porque, ¿sabes qué? La humanidad no va a sobrevivir. Entonces no te va a prejuzgar el futuro. Muy buena teoría, querido. Es raro, no te puedo decir que es raro estar hablando en un micrófono. No importa quién está es especial. Del otro lado. Prefiero no saberlo tampoco. ¿Lo hacemos especial? ¿Qué hago? No. Estamos muy cerca porque estamos hablando boca a boca al mismo micrófono. Es muy sensual la cosa, así. ¿Cómo se ve ahí? Bueno. Bien. Yo tiro la chapa, no sé. ¿Vos tirás la chapa? Bueno. Tírenme la música ustedes, chicos, por favor. Ahí está. Sí, porque... Tirale el salvavidas. Cortinita y acomodamos. Siempre juntos, el día va a comenzar, siempre juntos. Bravo, los chicos de Marabunta. Haciendo lo que mejor saben hacer. La gente que trabaja pensando en no trabajar. Marabunta. Está bien, para eso, la gente trabaja para eso, básicamente. Tenemos una tandita, Juan, para distender. Gracias, corazón. Salteame, humor con contenido. De alguna forma se va a integrar. A ella seguro no le va a importar. Pero Romeo se va a poner territorial. Y ahí la pelea seguro que va a empezar. Esa mosquita muerta me cae mal. De que se enteren todos me encargo yo. Lisandro y Damián peleando ya lo quiero ver. No me lo pierdo por nada del mundo. En primera fila voy a estar yo. Todo lo que vos será. Lo sé, lo sabemos todo. Lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren. Lo que dicen, lo que hacen, con quién andan. Todo lo que va a pasar. Lo sé, lo planeamos todo. Cada charla, comentarios, discusiones. Las peleas con Betillo somos lo mejor. Hey Romy, ¿vos qué opinas? Te lo digo, ¿cómo irá a reaccionar? Parece un tipo más que razonable. Y quizás también le gusto yo. ¿Vos qué pensás? ¿Crees que se va a ofender? Todo lo que será, lo sabe porque es mi amiga. Lo que pienso, lo que siento, lo que voy a hacer. No, mejor no le digas nada. P de O. El que le. Uy, qué boludo, lo leí. Romina, vida mía, mi corazón es tuyo, mi cuerpo es tu cuerpo. Lisandro, vida mía, comprende, vida mía. En el 106.3. Salteame, humor con contenido. Este es el último bloque, estamos acá con Marabunta. Y la chica tímida que no hablaba, vinieron todas las pibas de acá a hacerle el aguante. Está la Piti, Vani, Flor, muchas gracias por haber venido. Así que bueno, Marabunta, deleítennos. Sergi, como, Sergi fin, como loco. Por fin las amigas de Aldi acá, presente en Salteame. Apareció todo, tema de charla de toda la reunión de producción. Creo que las nombramos todos los programas, chicas. Gracias por venir hoy, no le vamos a decir nada. Hoy no es así, nada. Hoy es nos así. Callamos la boca, Tommy. Claro, ustedes hablan todos los programas ahora que las tienen acá, que son cagones. No, escuchame. No. Pero si vienen de vuelta. Siempre bienvenidas. Vamos, siempre bienvenido el equipo de Salteame con las amigas de Aldi. Un aplauso, ¿no? Un aplauso para las amigas de Aldi. Bueno, hemos tenido un programa muy cultural hoy, muy artístico. Hemos tenido baile, bueno, teatro, música. ¿Qué más querés? Tommy creo que abandona la radio y se pone a bailar. Estás como loco. ¿Qué pasa, Tommy? Te llamás a silencio justo en la radio, lo último que tenés que hacer. No tengo nada que decir, muchacho. Déjense hinchar la pelota. Un gran programa. Yo soy un marabunta, quiero estar con ellos. Que la presentás vos. Los presento con. Bueno, ya vamos. Igual tengo que presentar el final del programa. No, me tirás no, así como todo. Chicos, déjenlo decir dónde van a estar. Sí, no, eso, por supuesto. Que cuéntenos dónde se van a presentar. No los larguen, dónde los pueden nomás encontrar. Teléfono, Facebook, Twitter, todo, digan. Bien, estamos en Facebook, Marabunta EACC. Bien, nos buscan y nos agregan de ahí. Estamos haciendo este año una obra, bueno, los temas que escuchábamos recién son de la obra que vamos a estar estrenando en agosto, el 10 y 16 de agosto, en el pasaje de Ardo Rocha. Bien, así que están todos invitados a ver nuestro primer producto autóctono. Ahí estaremos, ¿o no? Y en Twitter tenemos un emprendimiento. Ah, tenemos también el Twitter. Auto. Nuestra obra, como por ahí se dejó ver en las canciones, habla de una empresa, bueno, tenemos un Twitter de nuestra empresa, Pérez García y Asociados. Bien. ¿Son pareja ustedes, chicos? Son una sociedad. Sí, miraron como si fuera una sociedad anónima. Mínimo. Sí, bastante anónima. No tan anónima. Somos bastante conocidos. Una sociedad personal. Somos limitados, por eso. Sociedad sentimental tienen aquí. Limitado seguramente. No, hay mucho amor en Marabunta. Mucho más amor del que se ve. Sí, somos muy pegajosos, sí. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Los Boy Scouts? ¿Cómo eran esas veces? Los Boy Scouts de la boludez también. Sí, estamos siempre listos. Es un extremo. Sí, no, pero va todo junto. Es un buen extremo. Los extremos son malos. Igual es los sábados, viste que los Boy Scouts se juntan los sábados, hacen todos los sábados. Claro, ¿no? El fin de semana. Y el resto de la son semana buena persona los sábados. Para hacer cosas más coherentes. Este muchacho cada vez que habló me hizo reír. Sí, sí. Además, ustedes no están acá, pero él está arriba y el micrófono está un poco más abajo y se acerca así despacio y dice una frase que, como que un oso hormiguero. Cierra con todo, claro. Como el pajarito que toma agua. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado. Les deseamos mucha suerte en lo que hacen, que seguramente les va a ir muy bien porque lo hacen muy bien. Así que, y bueno, y Salteame está siempre dispuesto a que vuelvan. No, yo quiero agradecerle a mi amiga Aldi por habernos invitado. Así que, Aldi, la rubia. Qué aguante tiene Aldi, ¿eh? Aldi. Nosotros la queremos mucho también. No tenemos palabras, Tommy. Sin palabras. Y bueno, ¿y qué me van a dejar a mí hablando sola, chicos? No, chicos, buena suerte. Gracias. Y desplieguen su vivo. Y esto, bueno, esto ha sido Salteame, otro programa, 33, 34, 35, no sabemos muy bien, pero esto ha sido todo. Despide Marabunta. Salteame, humor con contenido. Madre, ¿qué hiciste? Madre, ¿no viste todas las cosas que me hicieron mal? Madre, yo veo, madre, tu historia que se repite, no puedo escapar. Madre, silencio, madre, de nuevo, en mí la historia de no vivir en paz. Hay quienes se quedan envueltas pensando, y otras que buscan la forma de escapar. Ahora abrazo a un único destino, yo quiero abrir mis alas y volar. Madre, madre, no viste, madre, no viste todas las cosas que me hicieron. Salteame, humor con contenido, segunda temporada. Choncocha que empata. finally made it. Yet I am living the dream. Relax your shoulders, let's get your motherfucking boulder. Grab your phone, take a picture. When you see your line, defense and a ninja. Life's tough, hard times can kill. Sometimes I grab the microphone and go bluster. Sometimes I grab the mic and scope it like a chill. This one's going out to all my gangsters. Met de getunte vensters. Wise boys, gedrapte suspensions. Buffrums, ik kan gevaarlijke engines. All I wanna do is zoom, zoom, zoom. Met de poes heb je doom, doom, doom. Die aanvoelt zijn man, fuck, zoals een fucking matrix. Heb je goosebumps when the boys kick. Hallo, aan mijn leven, my king. All my gangsters, all my lighting. Hello, all my little Mikey. All my blacks, all my colors, all my whitey. We'll be right back.